Charlas de Identidad y Tradición con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Les habla el profesor Oscar Núñez aquí en un día de programación, de transmisión más de historias, charlas de tradición e identidad. Sí, el día de hoy es un día Cipactli, estamos iniciando la trecena Cipactli, iniciando también el mes Huitzilopochtli, o sea, de la gran velación. Es importante siempre tratar de empezar a hablar del inicio de nuestros días, por la importancia de esta dualidad complementaria, materia y energía. ¿Qué es Huitzilopochtli? Bueno, hoy inicia esta veintena. Ayer fue un día Xochitl, un día de flores, el día de las madres. Yo les decía la vez pasada que es muy importante el poder entender, para mí, ir comprendiendo que hay algo muy interesante. ¿Qué sucede? Que el día de las madres siempre cae en día Xochitl. El día que se florece, el día que se da fruto. Muchos de nosotros sabemos que cuando hablamos de dar fruto, pues es cuando una mujer tiene a sus bebés, el hombre cuando hace algún proyecto, algún ideal, sigue y da y es fructífero, o como en algún caso en un libro, alguna obra trascendente en donde él pueda dejar algo para la humanidad, para embellecer este entorno, que es la consigna que dejaron nuestros abuelos. Entonces, ahí queda, ojalá alguien del auditorio en subsecuente me pueda comentar qué interesantes coincidencias, porque nada tiene que ver el calendario gregoriano con el calendario antiguo. ¿Por qué caí en día Xochitl? ¿Por qué no fue el día de ayer un día perro? ¿O un día agua? ¿Un día lagartija? ¿No? Tuvo que ser un día flor. Qué interesante. Igual que por ahí el día del amor, también tenemos el día del amor y la amistad, también caí en día flor. El amor a la madre, el amor fraternal, el amor del ser humano, esa experiencia dinámica, esa fuerza interna que nos hace unirnos para servirnos, está dada en estas fechas de flor. ¿Sí? Pues hoy iniciamos una cuenta mensual, un nuevo mes, que es el tercer mes después de marzo que tenemos nosotros. También es el símbolo de este mes, es un pájaro atravesado por un hueso, representando una velación más rigurosa que la de la anterior veintena. Simboliza cuatro mazorcas en un cachit, que es un cajete. En este mes se hacían ayunos de cuatro retornos y disciplinas de punzamiento con la intención de empezar a convocar la fuerza del agua y de su pareja, los ríos y las lagunas, Chachitlicue y Tlaloc, para que no faltara el sustento y para que la belleza de los campos se fuera renovando de manera total. En este mes era festejada Chicomecoatl, que no es otra cosa que el gemelo 7. Coatl ha visto como una víbora, pero también como mellizo, como gemelo. Y 7, Chicome. Allá en el centeotl, en la pupila del maíz, se invocaba todas estas fuerzas para tener el sustento, el producto principalmente que consumía toda Mesoamérica y gran parte del continente americano, que era el maíz. La comida de estas ceremonias, hacían tamales que llaman xocoyotl, que se traduce en castellano algo así como bollitos con maíz frangollado, o sea, mal molido, mezclado con huautli, con semilla de huautli, lo que también llamamos la alegría, agregándole miel y miel de maguey en lugar de agua, y se tomaba el atole de muchas formas. Esto es la veintena que iniciamos, la veintena de solicitar de manera respetuosa el trabajo del señor del agua, del licor de la tierra y de Chalchitlicue. Pues un día más haciendo nuestro trabajo, también comentándoles que hoy inicia la cuenta de 260 días del Tonalpohualli, se mezcla con el Xupohualli, que son los dos calendarios básicos de nuestros antiguos. Queremos mandar un saludo a todos aquellos que nos escuchan de allá en Mazatlán, nuestro amigo Chava y Alicia, y también a nuestros compañeros del Semanagua allá en México, y como no, a nuestros amigos de Carlos Ortega y su gente, Julieta, todos, la maestra está Cristi, Belia, todos nuestros amigos de allá del grupo de danza prehispánica, Desmolini, una Ucautli del Zócalo de Cuernavaca, que están danzando de 5 a 7 los días miércoles. Les mandamos un cordial saludo, un fraternal abrazo en estas fechas que iniciamos veintena. Ellos tienen, yo creo, este miércoles la apertura. A nuestro amigo Arturo Sánchez, por ahí le mandamos un saludo. Este danzante caminante que anda por aquí a veces nos visita para darnos las noticias. Pues bien, el día de hoy vamos a reflexionar un poquito sobre la herencia cultural que nos ha dejado el mundo náhuatl. ¿Sí? ¿Qué nos da el mundo náhuatl? Nos da interesantísimas cosmogonía, cosmovisión, y no faltamos de recordar que en unos momentos vamos a recordar el hecho de los mártires de Jutepec, que también es una cosa muy local. Vamos a leer ahí por ahí alguna poesía de Marcelino Sánchez Cardoso, de nuestro amigo Marcelino, cronista de la ciudad, con su poema a los mártires de Jutepec en el 99 año luctuoso de esta caída de estos 225 combatientes, amistades, amigos de Zapata en Jutepec en el 1916. Queremos irlos comentando también el significado de algunos nombres, el que quiera, pues échenos un grito. Tenemos aquí algunos significados de algunos nombres que utilizamos a la fecha, como Melisa, que en griego es miel de abejas, Marcela, doncella guerrera, que es latín. ¿Cuál es su nombre? Aquí nuestro amigo en controles, Marco. Vamos a buscar a Marco. Tenemos a Mario. A Marco es un nombre latín que significa el guerrero. Es importante, yo les comentaba a nuestros amigos, que es importantísimo que sepamos el significado de nuestros nombres, porque aunque no lo sepan, aunque no lo crean, energéticamente tiene que ver mucho con el desarrollo de su personalidad. ¿Qué es esto? Si eres guerrero y te lo están confirmando, aunque tú no sepas, la fuerza de la palabra es mucha, ya lo que vamos tomando características de este nombre. Pues por ello que no nos dejemos llevar por los apodos. A veces que de niño te ponen el gordo y ya tienes 60 años y sigue siendo el gordo, ¿no? Cuando tienes un bello nombre, o la niña, que les ponen nombres interesantes. Allá me recuerdo en la Secretaría de Hacienda hace muchos años a los Arismendi, que cuando llega una princesa ya de Mónaco, ese día le ponen a la niña Estefanía Montserrat. Y creo que hasta de Mónaco, Arismendi, no sé qué. Ya crece la niña y de manera muy mala onda le dicen la niña a la Monchis, ¿no? Porque pasó de Estefanía Montserrat a Monchis. Entonces, ahí es donde vemos que pues, para qué nos pusimos nuestro nombre si les vamos a llamar de otra manera. Entonces, y la otra, ¿no? Cuando nosotros estamos en un problema de amnesia en el hospital, de una otra manera, o sea, a la gente se le habla con su nombre. La gente cuando tiene un problema de que pierde la sombra, los antiguos abuelos de origen náhuatl hacían una limpia, hacían un llamamiento para cuando pierden la sombra, etcétera, y tienen que hablarle por su nombre, no con nombres agregados o supuestos, ¿no? Sobrepuestos, como los que acabamos de comentar. Por eso es bien importante. ¿Cómo era el nombre en el mundo indígena? En el mundo prehispánico, el indígena, el nombre dado a la persona humana en forma particular y exclusiva, era también sinónimo de una distinción. Se identificaba, como lo era en Europa y posiblemente en el mundo entero, en todas las épocas de su historia. Cuando el niño ya había nacido, los agoreros, los encargados de leer el libro de los destinos aquí en Mesoamérica, les ponían el nombre al nuevo ser humano. A las varones les daban el nombre del día en que había nacido: tres águilas, cinco caña. Yo les recuerdo que yo soy tres acatl, nací en un día tres acatl, y de un año tres acatl. Hoy estamos en este año, es un año tres carrizo, y precisamente mi día de cumpleaños va a caer en un día tres carrizo. O sea, ¿qué quiere decir? El universo calendáricamente y astronómicamente está dando una huehuetilistli, está dando un siglo mexicano, está completando un ciclo que es 52. Entonces ya saben mi edad, ya estamos, ya me da mucho gusto, porque cada 52 años se decía que te convertías en anciano. ¿Por qué? Por completabas un ciclo. cuando repites eso, ya adquiriste el conocimiento que espero pueda alcanzar en estos últimos meses que me quedan. Digo, siento que me falta mucho, pero bueno, la idea es precisamente entender el cosmos, que estamos íntimamente ligados al cosmos, lo que está arriba está abajo, ¿verdad? Cuando el niño nacido entonces, les ponían el nombre de acuerdo al día en que había nacido, y sobre todo si ese día estaba incluido en el calendario en donde había signos o sucesos merecedores de atención, era muy importante llamarles a un niño 5 de mayo o 16 de septiembre. Tenemos una película por ahí de Miguel Barbachano que se llama Raíces, en donde el pueblo chontal, los chontales, precisamente al nacer el niño tiran ceniza alrededor de la choza o de la casa de donde va a nacer, va a vivir el bebé, y ponen esa ceniza para ver qué animalito pasaba, qué huella dejaba, y de ahí le ponían su nombre, primero el calendárico del calendario de Gabriel Gregoriano, calendario que tenemos normalmente usamos, del santo o del día, y después este tonal, este día que se iba a plasmar en esta ceniza con alguna forma, podría llamarse gaviota, podría llamarse lechucita, podría llamarse lagartija, algún segundo nombre. Y lo chistoso de esta película es que una antropóloga francesa por ahí haciendo sus investigaciones y pasa sin querer en la ceniza con su bicicleta, y el niño que nace, en la cual también es madrina, le va a llamar Anselmo Bicicleta. Así se llama el niño. Cosas chuscas que aparecen ser chuscas, pero no podemos, como dice en el mismo cuento de Raíces de Miguel Barbachano, que por cierto fue una película premiada en Cannes alrededor del 59 o 53, no recuerdo muy bien, pero es importante ver que estas formas tradicionales a veces las queremos algo retrógradas o salvajes. Sin embargo, vamos a ser sinceros, la palabra Pedro o Pérez viene de Pietro, de piedra, ¿no? Hay gente que se pide a lobo. Entonces, no es exclusivo para los pueblos indígenas el que les hayan puesto estos nombres que a veces nos hacen tan chistositos. Pues bien, cuando el niño llegaba a la edad de iniciarse en la guerra, si recibían la iniciación oficial, tomaban un nuevo nombre, que generalmente alusivo a un culto solar o a nuestro culto solar. Por ejemplo, Ilhuicamina, el que lanza flechas al cielo. Por Chimalpopoca, el escudo que humea o reverberea humo. Estos nombres están sujetos siempre a las atribuciones del sol. Solían además nuestros antiguos mexicanos, por alguna hazaña o por especial distinción que mostraban, tomar un nombre que generalmente era un apodo y que se hacía sin embargo el nombre más corriente. Un solo ejemplo puede ayudar a comprender este hecho. En Nezahualcóyotl, el famoso rey de Texcoco recibió al nacer el nombre de Cemazatl, era uno venado. El Nezahualcóyotl era uno venado, e en su iniciación como guerrero le pusieron el nombre de Aconmixtli, u hombro de gato montés, por su fuerza y su valentía. Pero al ser destronado su padre, el rey de Texcoco, y cuando el hijo lo acompañó en su huida para escapar de los enemigos, recordemos que escapaban de los tepanecas, la gente de Azcapotzalco, escapando de diversos reinos o señorías de la región, el joven se hizo llamar el coyote hambriento, Nezahualcóyotl. Sin embargo, yo quiero hacer una aclaración. Acabamos de ver este libro, de ver a Brigitte Linder en Herencia Cultural del Náhuatl, y que dice precisamente que lo que significa Nezahualcóyotl es coyote en ayuno. ¿Por qué? Porque en Chalma, que a la fecha es un lugar de peregrinación mística, religiosa, en Chalma los grandes señores se preparaban en Malinalco, saliendo de Ocuilan, el lugar de los gusaneros, recordando que para nuestros antepasados el ser gusano es previo la larva a la mariposa. La mariposa tiene una connotación espiritual muy alta en el mundo prehispánico, dado que desde los toltecas los escudos que traen las pectorales, los que traen los atlantes, que son Quetzalcóatl, son mariposas. Y esta es la parte interesante. Cuando decimos Seo, Meyeina, Huimacuili, estamos haciendo referencia a que en la mano tengo estos gusanos que van a transformar el mundo en obras espirituales como son las mariposas. y tenemos a Ispapalo, mariposa de obsidiana. Tenemos una serie de términos cosmogónicos de cómo entendían el mundo, muy alusivos a esta mariposa. Entonces es bien importante que la palabra coyote en ayunas, nos comenta el autor, era un grado de conocimiento en donde que él tenía que ayunar y estaba haciendo un trabajo de linaje del coyote. El coyote como un animalito que acompaña a su fuerza, tenemos que hay quienes nos acompañan, puede ser un perrito, puede ser un gato, puede ser un árbol, puede ser un cuervo, una guacamaya. Cada uno de nosotros, para el mundo prehispánico, tiene una dualidad o una gemelidad en el mundo. Es lo que hablábamos ahorita de cómo poner el nombre de los niños, que si pasa una cuespalín era el animalito que le va a dar su fuerza, que es una lagartija, un gato montés, un águila. ¿Y saben qué nombre le pusieron a nuestros abuelos a esto que les dio mucho pánico a nuestros abuelos españoles? Nahual, el Nahual. La Nahualidad de Nezahualcóyotl, aquí lo tenemos, era un coyote en ayuno, andaba precisamente, como dice el texto, andaba escapando por diversos reinos y señoríos, palabras completamente también alusivas a un sistema de organización política europeo, porque aquí les podríamos llamar de otra manera, ¿no? La Confederación la Náhuac, no tenemos otros términos. El problema de que nuestros abuelos tenían que compararlo todo como lo vieron, con relación a lo que ellos conocían. El emperador era un rey, y aquí se llamaba Tlactuani, y era representante de un consejo, de un calpuli de ancianos, que a su vez estaba en otra serie de consejos y calpulis hasta llegar a 20. Entonces no es lo mismo Tlactuani que emperador. El emperador tiene un origen divino, es masculino, impera solo y sobre todo. Acá no. Acá nuestro Tlactuani gobernaba, llevaba la palabra, pero el gobierno administrativamente era un Cihuacóatl, y a su vez estaba un consejo, un Tlaltocan, un consejo de Tlaltocan con H, no Tlaltocan, me equivoqué, Tlaltocan, que era un consejo de ancianos. Y volviendo a lo mismo, ¿por qué anciano? Porque los ancianos son los que tienen la sabiduría. Si ponemos a gentes de 30, 40 años a gobernar este país, que acaba de volver a hacer sus muestras de que el 5 de mayo de 1995 fue rechazado el ejército francés, por eso tenemos estos grandes problemas en nuestro país. Ya también Costa Rica, la gente por allá anda ahí hablando que qué sucede con nuestro país, qué terrible que a la fecha sigan sin aparecer estos 43 estudiantes, al menos no sepan dónde están sus restos. Bueno, no vamos a hacer política, vamos a seguir con esta parte cultural, pero no podemos escindirnos de estos comentarios, puesto que formamos parte de este vínculo social, ¿verdad? En cuanto a las mujeres, para la imposición de un nombre, a cada una de ellas se seguían dos reglas principales. Si solamente eran como todas una niña recién nacida, destinada a la vida de los hombres, se les escogía, de los hogares comunes, se les escogía un nombre que sonara bien. Xochitl, Ixcaxochitl, Miahuetl, espiga fresca, flor de algodón, Ixcaxochitl o simplemente flor. Pero más tarde se distinguía en alguna forma mudándole el nombre de acuerdo con las actividades en la cual destacara. Entonces ya la niña pudo haber pasado a ser como a una reina que existió en Cuautitlán, le llamaron Cuetlaxcueye, la que lleva falda de cuero, por su carácter híbrido varonil. A la madre de Acamapixtli, Ilancueye, fue también, las de las enaguas viejas, fue una mujer que se distinguió por su rancia nobleza y por haber gobernado nuestro pueblo, el mexica, 3 años. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte interesante. Todos nosotros, nos dicen los abuelos, tenemos en sí, y eso ya lo sabemos que por física genética tenemos, perdón, biología molecular, la genética nos dice que tenemos los genes de hombre y de mujer, que nada más se desarrolla el del hombre a raíz del desarrollo hormonal cuando está el bebé gestándose, ¿no? Entonces ahí se generan esta hormona, parece que es la testosterona, si no me equivoco, para ir dando la caracterología de masculino y todo lo contrario al femenino. Y se cuenta la historia, las leyendas, de que la gente de los políticos de los primeros años después de la Revolución Mexicana, cuando estuvo gestando este pueblo como nación, recurrieron mucho al rescate de la mexicanidad que ahora entendemos. ¿En qué sentido? Primero, rehaciendo la historia oficial de los pueblos originarios como el mexico, como el mexica, en el cual se revisaron que eran nueve los tlatoanis y eran hombres. Sin embargo, los historiadores dicen que Ilancueye, la de la en Aguas Viejas, la esposa de Acamapixtli, fue la que gobernó durante 3 años el país, o la confederación, el señorío pues mexica, puesto que la mujer, el hombre, tenía características, como volvemos a repetir, masculinas o femeninas. ¿Qué es esto? No era preferencia sexual, no era ninguna situación de esta índole, no. Lo que sucede es que antes se capacitaba a los que reinaban pueblos, se les daba una capacitación muy intensa y en ello constaba para endurecer el carácter. Se cuenta que nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres, o somos guerreros, caña dura, o somos caña suave, somos consejeros, somos sabios, receptivamente hablando, igual en una mujer. Entonces, cuando dices, va, hay que enderecer nuestro corazón, endurecerlo, la importancia es que Acamapixtli tuvo que trabajar allá en Chalman, el trabajo del Chalmaltecuhtli, tuvo que trabajar su parte masculina. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en que el ser humano, en este caso el gobernante, tuvo que prepararse para gobernar, como Nezahualcóyotl, que les comentaba que en una ocasión le llevaron a uno de sus hijos que había violado las reglas de dejar pasar algodón por a cambio de sal para el reinado tlaxcalteca. Le comentan que lo llevaron preso y le dijeron, oiga, que estos son encargados funcionarios de aduanas se corrompieron. Y les comentó Nezahualcóyotl, y bueno, ¿y para qué me lo traen si ya saben cuál es la ley? Es que, señor, es tu hijo. Sí, pues por eso mismo él debe saber que esto está mal, sabe que le va a costar la vida. Este ejemplo es la dureza que debe tener un gobernante, de no, van a decir muchos, pues que no se tentó el corazón. Precisamente los gobernantes, sabes, tienen que tomar este tipo de decisiones por la comunidad, sobre la cotidianidad o sobre la familiaridad. Esto es muy importante, este ejemplo, que para ahora en estos tiempos de electorales, ver bien quiénes son, van a ser nuestros representantes. Si se han preparado lo suficiente para no marearse en los puestos, para no corromperse ya cuando están ahí adentro, porque pues de entrada las promesas son bonitas, pero ya arriba es una cosa de servicio, es una cuestión de servicio con los valores. Por eso yo les hago el comentario, escojan muy bien a sus representantes de gobierno, pues primeramente cuál ha sido su trabajo comunitario. Si me dicen, no, pues es que ha hecho calles, ha hecho esto, sí, pero pues es hacer su chamba, ¿no? Trabajaba para el gobierno. Pero si nos comentan, aparte de lo que trabajaba, hacía esto de manera comunitaria, no sé, reforestaba los campos, hacía faena en sus comunidades, entonces es un punto a favor de un representante. ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué estudios tiene? Lamentablemente a veces es triste que no tenemos nuestros representantes, a veces serán muy buenos, pero sí les hace falta alguna preparación académica, al menos histórica, para no cometer los mismos errores que en el pasado. ¿De qué nos sirve ahorita una lumbrera en matemáticas cuando no recuerda lo que nos ha dejado la historia a través de los años? Recordemos lo del 68, recordemos tantas cosas, que por eso ahorita, un caso rápido, yo lo comentaba en la mañana, en la guerra del... La pelea del siglo, nos bombardearon como un mes antes con una mentada pelea, que para mí fue un fraude, fue un bodio, fue un fracaso, fue todo un ardid comercial, porque la pelea estuvo chafísima. ¿Y qué es lo que realmente para mí, cuál fue la pelea del siglo? Si me ponen a mí, yo sarcásticamente les puedo comentar que la pelea del siglo fue la de Goku contra Vegeta. Esa sí fue la verdadera pelea, muy, muy interesante, muy padre, que me divertía mucho más que la pelea esta de estos cuates que nomás andaban correteando como jugando al gato y al ratón. Y ahorita estamos con esta cuestión de la memoria, poniendo sarcásticamente otro ejemplo. ¿Qué está sucediendo? Hace cuántos años, no tienen muchos, que el Canelo le inflaron al Canelo en la casa del boxeo. Hay tiro en la casa y no sé qué. Y el señor quedó muy mal. No. Y ahorita otra vez, el fenómeno de qué. Es el fenómeno comercial. Tengamos mucho cuidado, porque pues, algunas gentes hasta me invitaron, hicieron gastos y todo para ver la pelea. Y ahí estamos, ¿no? Todos siguiendo, comprando para ver la super pelea. Realmente les recomiendo la pelea de Goku y de Vegeta. La verdad vale la pena. Pero bueno, tenemos algunas cosas más interesantes que hacer. En unos 5 minutitos más o menos regresamos para darle parte final a estas reflexiones de ayer y de hoy, sobre todo en cuanto vamos a hacer algo con leyendas de Jiutepec. Gracias. Charlas Identidad y Tradición con el profesor Oscar Núñez, donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Sí, ¿qué tal? Ya estamos, amigos, de regreso. En unos minutos más vamos a comentar aquí para que nos ayuden a poner una musiquita de fondo interesante. Mientras nos ayudan, vamos a concluir con algunos nombres en náhuatl, hablando de los nombres. Como con A puede ser Acamapixtli, puñado de carrizos, Acoatl, serpiente de agua, Ameyal, manantial, para una niña, Ameyalsin, pequeño manantial, podría ser una niña, Citlali, estrella, Citlatsin, estrellita, mujer, serpiente, Sihuacoatl, cuando es una mujer fuerte, una mujer que trae energía, Chac, señor del agua, Coyoli, cascabelito, Chanejque, que es guardián o habitante, Chalchihuitl, jade, Ejecatzin, vientecito. Así, vamos, un saludito a mi nietecita que se llama Ejecatzin, a Danielita, Daniela Núñez, por ahí un saludo, que el día de mañana es su cumpleaños. Ilhuitemoc, el que desciende del cielo, imagínense qué nombre tan bonito, Ilhuitemoc, el que desciende del cielo. Iztli, obsidiana. Iztlizóchil, rostro de flor para una niña. Iztaccíhuatl, lo que hemos pensado siempre, que es la mujer dormida, no, es Iztaccíhuatl, es mujer blanca, porque sería Cochisíhuatl, la mujer dormida, ya lo hemos comentado. Iztcóyotl, coyote de obsidiana. Iztcóyotl, coyote blanco, que no, aquí el sufijo podría ser el mismo Itz, pero Itz con T, con X es como Ixtapan, Itz, y el otro es Ist, ITZ, que es obsidiana. Un saludo para Itzmet, Maguey de obsidiana, mi hijo Oscar, que le tocó este nombre, Itzmet, Mazacoat, serpiente venado, Olin, Popocatépetl, bueno, sabemos que es el monte que rehumea, Quetzali, una niña preciosa, Kiahuitzin, lluviecita, y así tenemos muchos. ¿Quieren algún nombre para sus niños? Pónganle un nombre mexicano a sus niños. Sí, pónganle Stephanie, o pónganle Britney, o pónganle Desiderio. Algún nombre así muy en gabacho, y después pongan el de aquí, porque eso somos, no somos híbridos, somos el sincretismo de dos grandes culturas. Pues bien, vamos a pasar a la hora tenebrosa, a la hora cuchicuchesca, a la hora interesante de estas charlas de tradición. Vamos a citar algunas leyendas en Jiutepec, algunas leyendas que tenemos por acá en el armario de hace un buen tiempo y que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar con una de terror. Vamos a empezar con esta de terror, ¿sale? Bueno, la historia de hoy aquí en Jiutepec, leyendas jiutepequenses. Esta leyenda se titula La Niña Fantasma. Se cuenta que hace muchos años existió una familia que era la dueña de una gran hacienda que colindaba con las vías del tren. Podemos pensar que era la hacienda de San Gaspar. De San Gaspar, en la parte oriente de nuestro municipio. Los padres tenían tres hijos, dos niñas y un niño, que les gustaba caminar siempre descalzos para sentir el pasto de este clima tan agradable que siempre ha sido el clima de Jiutepec. En promedio, un clima de 20 grados en promedio todo el año. Una de ellos era una niña, siempre jugando, que salía al enorme jardín a jugar descalza. Una tarde perdió la noción del tiempo correteando un gran sapo verde con enormes bolas rojas en la espalda. Hay que recordar que esos sapos le llaman el sapo toro, y a la fecha, lamentablemente, en el camino a San Gaspar por la ruta de las botaneras dominicales, que ayer estuvieron hasta el tope, pobrecitos, salen creyendo que la carpeta asfáltica es un río y encuentran la muerte. Sí, a todos ellos honor y progreso por su evolución, ¿verdad? Esta niña en aquel entonces salió correteando este gran sapo verde. En la barra del jardín encontró una pequeña puerta de madera apenas perceptible entre la cortina y la maleza que le envolvía. Era el pórtico por donde entraban y salían los chivos y los perros de aquel entonces. Por ahí se salió. Cuando se percató del camino, ya era demasiado tarde, pues la pequeña ya se encontraba perdida. ¿Pero qué creen? Ella era exploradora por naturaleza y no tenía miedo. Y no se llamaba Dora, era una niña exploradora. Su nombre, se lo vamos a decir, se llamaba Gloria, para evitar de una vez confusiones. Sí, Gloria no tenía miedo y siguió embelesada a la calle con todo lo que empezó a ver. Siguió las huellas de la vía y a lo lejos alcanzó a ver un tren estacionado. Sí, se interesó tanto por este artefacto que nunca había visto grande, que se inquieta, llegó a ver qué es lo que estaba ahí. Escuchó al llegar unos pequeños ruidos, como si hubiera una pequeña fiesta, y enseguida dijo: hay fiesta, hay niños, voy a asomarme. La inquietud de Gloria fue mucha porque se subió. Dicen que cuando el tren se estaciona en la estación del Mango, donde ahora hay policías, en esa estación de ferrocarril, cuando se estacionaba un tren, sin razón alguna, era el extraño presagio de que algo se iba a cumplir. Sí, algo iba a suceder, iba a aparecer, no se sabe bien, pero cuentan que sucedía algo así con un vagón llamado el 35. Los aldeanos siempre escuchaban las risas y los pasos de niños corriendo. Ellos sí conocían la enigmática historia, pero no la cuentan porque les causaba ya mucha tristeza. Pero recordando nuestro cuento, la niña Gloria entró al vagón que casualmente llevaba el número 35. Pensando que los sonidos provenían de niños reales, entró, pero de pronto al entrar se percató que no había nadie. Solamente se veían los rayos de luz y se escuchaban risitas de niños jugando. Se completamente se extrañó de la situación. Sin embargo, algo la animó cuando en un rincón abajo de una máquina vieja notó que había una niña escondida. Estaba llorando, me veía los labios como diciendo algo, pero su voz no se le escuchaba. Gloria se acercó para averiguar lo sucedido y la niña escondida le preguntó que si la podía ver. Gloria le contestó que sí. Entonces le contestó ella que qué bueno que ella y los otros niños vivían atrapados en el tiempo. Habían muerto una noche en que diluviaba. El tren se descarriló, se volteó, quedando ellos atrapados abajo. Pero el accidente, como había sido sucedido tan rápido, nadie se percató de su muerte, solo ella. Ella, la niña fantasma, que estaba esperando, escondida ahí, que alguien los viniera a liberar. En ese instante, el tren, el vagón, se empezó a mover con ese ligero vaivén que hacen los trenes clásicos. El adelante, atrás, poco a poco, se oyó el silbar el tren. Sí, Gloria entonces se dio cuenta de dónde había caído. Estaba muy asustada. Así que como entró, de un brinco salió y corrió hasta la misteriosa puerta de su casa, donde entró deprisa y fue con sus padres a platicarles esta extraña aventura. Pero como es normal, los padres no le creyeron, argumentando que no era posible, porque el tren había desaparecido muchos años cuando cayó en la barranca, quedando hecho trizas. Eso sucedió hace más de 20 años. Los niños de hoy actualmente viven en casitas de cartón y láminas cerca de estas vías. Pero sin embargo, aunque ahora ya son mejor que mi casa, ya son de concreto y hay muchos negocios, se dice que aún se escuchan la fiesta de los niños fantasmas. Esta es la historia. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Yo nomás les quiero comentar una cosita. Yo investigando esto, hace como en el 2009, me fui a las instalaciones ya de noche a ver qué estaba sucediendo, si era real, confirmar esta historia para poder platicarla después. Y una de las policías de guardia de ahí, de la estación Mangos, que ahora son policías, me comentó que nunca han visto trenes, que nunca han visto nada. Sabemos todos que están las vías enterradas, pero ¿sabe qué me dijo? Que no anduviera diciéndole a nadie que sí han visto una niña. Esa niña la han visto ahí donde está la Villa Didáctica de Loma Bonita, que está enfrentito de esta estación. Han visto una niña de blanco caminar, pero como a las 3 de la madrugada. Si no me lo creen, ahí está el reto. Vayan ustedes y en una noche lluviosa de octubre, platiquen su historia y vayan a checar si existe la niña fantasma. Pues con esto los dejamos. Le damos las gracias a todos nuestros amigos aquí en Controles. Le damos las gracias al Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec por su atención. Estuvo con ustedes su amigo, el profesor Oscar Núñez, que les desea Intlanestia Intonatio, que su sol lo siga alumbrando. Buenas tardes.